La estrategia judicial de don Alberto Fujimori, el jefe del Grupo Colina, en nuestra opinión, ha cambiado. Y ahora se trata simplemente de traerse abajo el proceso recusando a ciertas vocales y recusando a ciertas salas. Eso lo está haciendo, lo ha empezado a hacer el diario La Razón hace mucho tiempo y lo ha empezado a hacer en términos ya concretos el abogado Jorge Nakazaki. Estamos con Ernesto de la Jara, director del consorcio Justicia Viva, para que nos explique en qué consiste este cambio y por qué se está dando este cambio. Buenos días. Buenos días, señor Gildera, y gracias por la invitación. Bueno, lo primero que hay que decir es que vuelve a ocurrir que lo que se teme acá es que puedan seguir investigando y juzgando estas magistradas que ya han demostrado pues una gran rigurosidad y valentía, que es Inés Villa, las dos magistradas de este tribunal. Pero lo que ha pasado es que ya se han pronunciado una sentencia sumamente rigurosa en el caso de la Cantuta después de varios años. Nosotros, por ejemplo, las criticábamos de que se demoraran tanto, pero ellas querían hacerlo todo perfecto para que nadie las cuestionara todo. Y ha sido una sentencia ejemplar con una gran fundamentación. Si uno la lee, es impecable. Lamentablemente ha habido un voto singular, diferente, la doctora Piedra, que yo lamento, a mí me hubiese gustado que este juicio tan importante fuera por unanimidad. Tiene su derecho, pero yo creo que no hay las razones para haber tenido un voto singular. Y ahora lo que está haciendo el doctor Nakazaki como estrategia es tratar de sacar a estas dos magistradas, Inés Villa e Inés Tello, del proceso, con un argumento absolutamente absurdo. Dice que como ya se pronunciaron sobre el destacamento Colina, ¿no es cierto?, ya deben salir del caso Barrios Altos porque ya adelantaron opinión. Entonces, ¿cómo se podían pronunciar sobre el caso La Cantuta sin hablar del destacamento Colina, que es quien cometió también los dos asesinatos? O sea, que querría decir que por cada caso solo podría haber una sala, o sea, no habría especialización, nadie. Cada abogado, cada juez podría pronunciarse solamente sobre un caso en la vida, porque ya no podría. Y otra cosa, señor Hilder, ya fue resuelto eso, hicieron la misma maniobra cuando se pronunciaron sobre una colaboración eficaz del Grupo Colina. Las propias dos magistradas resolvieron que no tenía fundamento la recusación y fue a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema declaró infundada la recusación. Pero el tema de fondo es que hay que estar muy con mucha atención porque las quieren sacar del juicio porque quieren otra sala VIP, como fue en el caso de algunos empresarios que les tocaban a estas magistradas juzgarlos y que crearon una sala VIP y estos empresarios jamás fueron juzgado, ni siquiera fue el caso de Dionisio Romero, ¿no? De Dionisio Romero, por supuesto. Que logró eso y entonces es un mal precedente, porque ahora Nakazaki puede decir, y si Dionisio Romero lo obtuvo, ¿por qué no lo va a obtener el presidente que sirvió a Dionisio Romero? Al final de cuentas, Dionisio Romero visitaba el SIN, era parte del gobierno, era parte secreta del gobierno, quería la reelección ilegal de Fujimori. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Y están siguiendo además la misma estrategia, ¿no? Fíjese, ¿quién tiene toda la información de los intríngulos, de cosas reservadas, que en buena hora que la tengan, porque yo no estoy criticando que haya información? La Razón. ¿Pero por qué solo La Razón tiene determinada información sobre el proceso que no tienen otros periodistas? ¿Por cómo se filtra La Razón escritos, cosas que se han dicho en el proceso, del expediente? Eso es sospechoso. ¿Y por qué La Razón, además, es el abanderado de la recusación de estas dos magistradas? Porque les tienen miedo. Yo creo que lo que hay que hacer es defenderlas. Cualquiera que lee las sentencias de ellas se da cuenta que hay una gran rigurosidad. ¿Qué posibilidades formales existen de que tengan éxito? ¿Existe alguna posibilidad? Sería un escándalo. Bueno, primero uno hay que estar atentos de cómo va a resolver la magistrada que ha tenido un voto distinto, ¿no es cierto? La doctora Hilda Piedra, que yo insisto... ¿Qué tiene que resolver? La recusación. Primero la misma sala se tiene que dar una opinión a favor o en contra. Yo estoy absolutamente seguro, por ejemplo, que las magistradas que han resuelto como corresponde, que es un caso de desaparición forzosa, porque si el caso de La Cantuta no es un caso de desaparición forzosa, ¿cuál sería, por favor? La recusación la resuelven las recusadas. Primero. Y de ahí va a la Corte Suprema, y la Corte Suprema tiene que resolver en última instancia si es un sistema aleatorio a la donde va a la Sala Suprema, ¿no? Pero hay una campaña pues muy fuerte, ¿no? Se está levantando el asunto como si ya fueran las malas de la película cuando ellos han actuado impecablemente. Estamos hablando de la matanza de la Cantuta. Son las que han condenado a Salazar Monroy. A 35 años. ¿No? O sea, la diferencia con el voto singular es que el voto singular dice que no es un caso de desaparición forzosa, sino solamente de secuestro. Y una prueba, para que no se diga que son carceleras, que quieren meter a todo el mundo presa, por ejemplo, ellas han absuelto a Portela y a otros, que más bien la doctora Hilda Piedra los ha condenado. Y, por ejemplo, parte de los abogados de la familia de la Cantuta han apelado. Pero yo creo que eso cae dentro del campo de la discrecionalidad de un magistrado. No puedes condenar a todo el mundo. Pero calificar penalmente el caso de la Cantuta como un caso de desaparición forzosa y haberse pronunciado sobre el grupo Colina es correcto. No había otra manera. ¿Cómo? Si no, ¿quién cometió el asesinato de la Cantuta si no fue el grupo Colina? Lo que pasa es que eso significa beneficiar a Fujimori. O sea, si ellos no se hubiesen pronunciado sobre el grupo Colina, el asesinato Colina, querría decir que Fujimori, que no fue parte de una estrategia, no, loquitos que se metieron a matar a los estudiantes. Entonces, hay que protegerlas. Claro, ¿no? Lo que más asusta a los fujimoristas, Salazar, se dice, entre otras cosas, por ejemplo, lo siguiente. Cabe recordar que, como se señaló Supra, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al expedir sentencia en el caso de la Cantuta versus Perú, tuvo como hechos probados que el grupo Colina, y empieza a citar, ¿no?, comillas, era un grupo adscrito al Servicio de Inteligencia Nacional que operaba con conocimiento de la Presidencia de la República y del Comando del Ejército, tenía una estructura jerárquica y su personal recibía, además de sus remuneraciones como oficiales y suboficiales del Ejército, dinero para gastos operativos y retribuciones económicas personales en carácter de bonificación. El grupo Colina cumplía una política de Estado consistente en la identificación, el control y la eliminación de aquellas personas que se sospechaba pertenecían a los grupos insurgentes. Citando esto, evidentemente están aprobando estas consideraciones de derecho y de sentido común que tuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto aterroriza. Claro, esto aterroriza el fujimorismo. Eso es lo que quieren descalificar, evitar, revertir, que esta magistrada pueda haber investigado durante años el caso con una rigurosidad que no hay que más que leer la sentencia. Quieren traerse abajo la sentencia. ¿De qué manera? Recusándolas sin ningún fundamento. Además, ahí está, por ejemplo, la importancia de este voto de estas dos magistradas en relación al otro, que cuando se habla de desaparición forzosa permite jalar toda la jurisprudencia y toda la normatividad internacional sobre lo que es la desaparición forzosa, que se ha enriquecido muchísimo, como es normal. Pero si yo quiero que la gente esté atenta, que hay una campaña de parte de La Razón, de parte de los fujimoristas, de parte del abogado Nakazaki, para tumbarse a estas esas magistradas probas con métodos que ya se han utilizado en el pasado en otros casos. No discutir la sentencia, porque uno podría discutir a mí de opino, no, sino descalificarla, decirles que han adelantado opinión. Señor Hildebrand, es absolutamente era absurdo. Imprescindible mencionar al grupo Colina si se quería condenar a Salazar Monroy o si se le quería absolver, porque estaba íntimamente vinculada una cosa con otra. Claro, era imposible, claro. Imposible no mencionar al grupo Colina. ¿Y qué querían que dijeran? ¿Que el grupo Colina era un club de fútbol? Es completamente absurdo. Lo que pasa es que Nakazaki opera en medio de la indiferencia o de la impunidad de un gran sector de la prensa, ¿no? O en medio de la colaboración de un cierto sector de la prensa. Y entonces, claro, dice groserías como esa y nadie le sale al frente, bueno, excepto usted y este programita y alguna otra gente. Pero el señor Nakazaki cree que aquí gobierna todavía la basura esa que corrompió al país. Y entonces, claro, las cosas en su lugar. Vamos a ver, para que voten a Inés Villa Bonilla van a tener que hacer mucho más de lo que están haciendo, porque la gente está atenta, y no los medios, sí la gente está atenta, y por supuesto va a haber un escándalo internacional si esto se produce, ¿no? Así que esa Corte Suprema, que pueda estar siendo presionada por algunos magistrados apristas muy próximos al fujimorismo, mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado, porque no somos nosotros. Está la Corte Interamericana de Derechos Humanos y está un cierto monitoreo de la prensa decente internacional viendo todo esto. Así que cuidado con lo que operan. Hay que pedirle a la opinión pública de este atenta y también a las autoridades del sistema de justicia que tienen que proteger a sus jueces cuando actúan bien. Y lo otro, ver, por ejemplo, yo digo, yo soy pro toda la información transparente, pero hay algunas cosas del expediente que tiene la razón y que no tienen otros periodistas. Entonces también hay que averiguar cuál es este vínculo entre la razón y lo que está ocurriendo en este caso, ¿no es cierto? Porque uno ve que sacan cosas del expediente que son reservadas y además se han jugado una campaña a muerte, ¿no es cierto?, contra Inés Vía e Inés Tello, que es la ponente del caso, que también es una muy buena magistrada, que además ya han demostrado, tienen una trayectoria pues impecable, ¿no es cierto? O vamos a crear también una sala VIP para el grupo Colina, sería pues absurdo, ¿no? Sí, pues, sería una sala VIP. No. Porque eran correcaminos cuando mataban, ¿no? Así es. Salían pronto del escenario. Bip, bip. Gracias. Ernesto Lajara está con nosotros. Él es el director del consorcio Justicia Viva. Volvemos tras la pausa.